A 12 horas por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, buenos días, son las 10 y un minuto de la mañana del lunes 7 de agosto, ya entrando, de a poquito vamos dejando atrás este invierno, hoy mucho más livianas para empezar este Enredando las Mañanas, que empieza así desde las tierras cordobesas con esta tonada arrastradita, y bueno, hoy estoy hablando porque no tengo a quién saludar todavía, salvo al compa acá, Francisco del otro lado, operando en la consola, haciendo posible que de este otro lado ustedes estén escuchando mi voz y todas las novedades que estaremos compartiendo hoy. Pero, claro está, no es que las compañeras Romy, Solchi, Franco, todos se hayan quedado dormidos este lunes, sino que se encuentran allá cubriendo otro frente de lucha, también ahí con micrófonos en mano, en la actividad que va a acompañar la audiencia por el amparo ambiental contra Porta acerca de la contaminación y la ilegalidad de esta empresa en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Esta audiencia que, después de varias postergaciones, se llevará a cabo en el día de hoy. Así que allá están en este de trabajo colaborativo de cobertura y de acompañamiento que viene haciéndose en relación al proceso de las compañeras de Budas y, por supuesto, será uno de los temas que nos ocupe hoy. Así que bueno, sigo yo, no tengo contraparte para contarles cuáles son las radios que hacemos cotidianamente esta iniciativa, que es toda una experiencia. No sé si hay muchas experiencias de este tipo, un programa colaborativo y federal, no solamente por los contenidos, sino también porque se hace cada día de la semana desde una radio y en ciertos... también, además de radio, en una provincia, en un lugar del país diferente. Bueno, obviamente los lunes la estás escuchando por Zumba la Turba desde Córdoba, que además contamos de paso que tuvimos un hermoso preencuentro de medios alternativos el sábado pasado, preparándonos para el próximo encuentro de la RNMA. Pero bueno, también los martes podés escuchar el Enredando de las Mañanas con tonada porteña desde la Colectiva Radio, y cada 15 días las y los riojanos de Radio Voces nos prestan su Enredando las Mañanas. Los miércoles, Radio Pueblo en Jujuy alterna con Radio Estación Sur de Catamarca. Los jueves, La Retaguardia junto a Luis Angio, allá otra vez en Buenos Aires. Como también los viernes, La Caterva en Ciudad de Buenos Aires, que alterna con Radio Che de Rosario. Si hay algo que no puedes decir es que te aburrís escuchándolo Enredando, porque ya solamente con jugar a apostar a cuál tonada te toca escuchar ese día, ya tenés para ocuparte un ratito. Pero además, esta iniciativa, esta experiencia, esta apuesta del Enredando las Mañanas no se reduce solamente a quienes efectivamente hacemos piso del Enredando, sino que a su vez se compromete a un montón de otras emisoras que retransmiten el Enredando las Mañanas, como son desde allá del norte, Radio Pueblo y Capoma en Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, La Rabia en Chubut, Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, Caterva, Che Barracas, Radio Semilla en Buenos Aires, La Bulla de San Luis, La Pujante, La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Estación Sur de Catamarca, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada, Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja y Radio Curva desde acá, de las sierras cordobesas. Y por si eso fuera poco, por si les parece que pocas manos, voces, orejas comparten y acompañan y construyen en Enredando las Mañanas, también tenemos todo lo que tiene que ver con el trabajo de gráfica, donde que son quienes plasmamos en las notas que se hacen cotidianamente en el programa para que puedas acceder luego de la emisión del programa. Y allí colaboramos las compañeras y compañeros de Red Eco Alternativo, de ANRED, de Radio Zumba La Turba, del Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces. Así que bueno, finalmente y para terminar esta enumeración cada vez más interminable, agradecemos muchísimo al compañero Julio Echeverría, que nos acompaña desde la técnica y más de una vez nos resuelve los problemas de conexión y de emisión de este programa. Así que bueno, esos son quienes efectivamente construimos de una manera horizontal y colaborativa este enorme esfuerzo comunicacional, este enorme esfuerzo de comunicación alternativa y popular que es el Enredando las Mañanas. Bueno, saludamos que acá acaba de llegar Franco a Hola, los estudios. Se ve que me escuchó tan solita hablando. Dice, ay, esta mujer se va a quedar sin voz a la mitad del programa. Entré y vi que estabas nombrando la radio y dije, ojalá que haya tomado aire. Son un montón. Así es, así es. Igual aire también nos hace falta para contar todos los temas que tenemos. FM 99.5. Como siempre. ¿Cómo? FM 99.5. Así, FM 99.5. Hay que decir las formas de comunicación también. Yo sola bueno, no se me pueden olvidé. Comunicar a RNMA -ARG en Twitter y a la Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook. Esas son las dos redes sociales que por ahora tiene la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si tenés Telegram, podés en el buscador RNMA y te sale @RNMA, te unís al canal y seguís las noticias de la red y de los medios. Importante, no lo solemos decir, pero ese canal de Telegram es una gran herramienta también de difusión justamente de lo que vamos produciendo los medios. Pero bueno, vamos rapidito porque como decíamos, el programa va a estar cargado, así que vamos a comentar a vuelo de pájaro qué cosas nos van a estar ocupando. Además, claro está, de la audiencia contraporta que ya comentamos un poquito. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado, el preencuentro que hicimos el sábado de la Regional Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí nos estamos preparando para ir al Rosario. Uno no se da cuenta, pero ya falta cada vez menos. Así que nos estamos preparando para ir al Rosario y vamos a hablar un poco de lo que fue. Vamos a actualizar el estado de la lucha de las trolebuseras, choferes de trolebuses de acá de Córdoba, despedidas, reincorporadas, un poco de aparateo político y patronal ahí. ¿Qué más vamos a estar viendo? Vamos a estar hablando sobre la restitución de cuerpos huarpes del Cuyún, un tema también que ha sido históricamente terrible, el tema de la manipulación de los cuerpos de compañeras y compañeros de pueblos originarios hablando de lo que es la historia, los museos, una cosa realmente difícil de comprender. También vamos a estar abordando las amenazas que sufrieron estudiantes venezolanas en Argentina, el ataque de la gente de los escuálidas de derecha venezolanos que pretendían o pretenden instalar el terror que vienen asolando allá al pueblo venezolano sobre jóvenes que se encuentran estudiando acá en Argentina. También otra de las, digamos, en un sentido similar, un condenado por violento viene acosando a una integrante del colectivo Ni Una Menos acá en Córdoba. Ya fue, ya tiene orden de restricción y sin embargo sigue en su acción violenta y de amedrentamiento, así que vamos a estar también comentando un poco esa situación. Vamos a estar reflexionando unos minutos con Claudia Corol acerca del femicidio de Anaí, de esta joven de 16 años, que una vez más no solamente nos parte, nos duele, nos conmueve su asesinato, sino también la construcción mediática de su muerte y la construcción que se está haciendo de Anahí en los medios, o la destrucción, que es realmente dolorosa. Tenemos muchos más temas. Está también la situación de Gilda Morales, quien está en huelga de hambre de allá desde hace como 13 días por la restitución de su hijo, por el que viene peleando desde el 2015 ya, con una cantidad de irregularidades y una acción vergonzosa por la justicia cordobesa. Y también queríamos compartir una muy buena noticia, que finalmente se suspendió el juicio contra Victoria Aguirre en Misiones. Hemos venido siguiéndolo muy de cerca en el Enredando las Mañanas. No podía estar ausente que este triunfo, este logro, que fue que se inhibiera el tribunal y la fiscal en el caso de Victoria. Esperemos que esto se traduzca en un juicio justo, en un juicio en el cual se hagan todas las preguntas que se tienen que hacer, y a todos, como dice su hermana Claudia, y que además Victoria pueda esperar este juicio en libertad como corresponde. No queremos demorarnos más en este inicio de programa, porque de hecho están calientes los teléfonos ya para las primeras notas. Necesito un cargador para saber. Un cargador, un mate caliente. Y criollito para la vida que está sin dientes. Ahí va. Y con una música terminamos de acomodarnos para entrar de lleno a este Enredando las Mañanas. Corazoncito le ofrece su querer, y es una ley muy fuerte y se dejan atraer. En el medio del sueño los dos van a caer, todos embarrados, las caras y los pies. Hay luna esta noche y estrellas para beber. Saben dónde ir, van llenos de lágrimas, no se pueden hundir. Río revuelto, anuncia el pescador, el río es tan incierto, tanto como el amor. Silban melodías, las olas al revés, van contra la corriente y se besan otra vez. Cuando cruje el alma, no hay nada que perder, los niños y sus ojos, los que ya perdí. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, así es. Me escucho, no me escucho, me escucho, no me escucho, sí, me escucho. Ah, qué bueno que me escuchen. Acá estamos estrenando. Hace mucho que no hacemos radio juntas. Hace mucho. Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Que... Cuando hemos compartido, pizza ha sido de un lado y del otro del vidrio. Para mí es toda una experiencia antropológica esta de este lado. Y el Francisco hace etnografía del otro lado. Pero bueno, sí, así es, estamos al aire descargando las mañanas, Franco y Nati de este lado, Francisco del otro, calentando motores para una mañana agitada. Y bueno, estábamos diciendo, apenas abrimos el programa, que las ausencias en el piso se debían a que estaba llevándose adelante la audiencia que llevan por la causa, que llevan adelante las vecinas de Budas por... contra Porta Hermanos, ¿no? Una productora de bioetanol, una fábrica en realidad tradicional de Córdoba que sí, antes hacía otras tareas, Porta Hermanos, pero que bueno, fue transformándose y realmente hoy lo que está haciendo es nefasto y además metido en el medio de un barrio, lo cual ha generado una multiplicación de enfermedades en la zona, ¿no? Sí, hay toda una cuestión de salud integral en lo que es el barrio, desde la primera edad, o sea, partiendo desde abortos espontáneos, siguiendo por nacimientos con malformaciones y enfermedades crónicas, y también podemos hablar de gente que se va enfermando, que se muda al barrio y que se va enfermando mientras va habitando durante los primeros meses el barrio. Enfermedades respiratorias, cardiovasculares, hay algunos casos de cáncer y de leucemia también producto de la actividad de esta planta ahí en Barrio Inaudi, en el límite de Barrio Inaudi y Barrio San Antonio, ahí en el sur de la ciudad de Córdoba, sur, zona sur, ¿eso? Sí, zona me parece sur, que zona sí. Sur, sí. Entonces ahí están, se organizaron los vecinos unidos en defensa de un ambiente seguro, así se llama, lo pueden encontrar en Facebook como Budas. Se llama el grupo que nuclea el reclamo contra Porta. Porta es una fábrica que, entre otros productos, fabrica los vinagres Casalta y el Fernet 1882. Por los cuales invitamos a que no consuman esas cosas porque estamos aportando a que la fábrica siga produciendo. Así es, y nos comenta la compa Romina Cravero desde allá que los abogados de Porta Hermanos ni siquiera se han presentado luego de que en los días previos a esta audiencia presentaran sin éxito tres recursos para impedir que esta audiencia se concrete. Primero, de reposición y apelación en subsidio ante el juez, cuestionando e impugnando la audiencia en sí misma. Vaca Narvaja enmarcó su acción en el derecho ambiental y por lo tanto planteó que existía la necesidad y la posibilidad de hacer esta audiencia. Luego se presentaron ante la Cámara Federal de Apelaciones, un recurso de queja al que tampoco se dio lugar. Y bueno, finalmente se está, un pedido de recusación, y finalmente hoy se está llevando a cabo esta audiencia. Hay que decir que la Cámara Federal de Apelaciones rechazó los pedidos de recusación y declaró que llama la atención al tribunal que esta recusación parcialmente extemporánea haya sido interpuesta, ni bien esta Cámara rechazara un recurso de queja por apelación denegada, promovida por la misma parte que ahora recusa al juez y que tenía por objeto la suspensión del acto procesal a llevarse a cabo el próximo lunes. Esta audiencia del lunes será la primera que se realiza ante un amparo ambiental en la provincia de Córdoba y que, al enmarcarse en el derecho ambiental, atribuye amplias facultades al juez para que disponga todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos a fin de proteger efectivamente el interés general. Se le otorga además la potestad de decretar de oficio o a pedido de parte medidas de urgencia en cualquier estado del proceso. Es así, estamos entonces en estos minutos. Ahora hay que ver cómo sigue Esto sí, si no se han presentado una audiencia de conciliación sin una de las partes, habría que ver cómo es lo que implica esta situación. Así que si les parece, podríamos escuchar mientras... Los que sí han llegado son los abogados de los vecinos, que son abogados conocidos acá por el campo popular, de la lucha contra Monsanto y también contra algunas causas que hay en el interior de la provincia, como son el Chuzo, como le decimos acá, el Chuzo González Quintana se llama, uh-huh, me parece bien. Y en realidad mucho más, con mucho y Darío Ávila, con más, ¿no?, trayectoria histórico ahí también. Acompañando lo que fue la lucha de las Madres Ituzaingó en su momento y muchas otras. De hecho, tenemos una entrevista, ¿no? Tenemos una entrevista que realizó nuestra compañera Romina Cravero. El más largo va a estar ahí escuchando el testimonio de Darío antes de darse con esto de que no hay abogados de la contraparte, y vamos a escuchar lo que tiene para decirnos. Bien, bueno, estamos con Darío Ávila, uno de los abogados que lleva la causa de los vecinos y vecinas de San Antonio por la contaminación e ilegalidad de Porta Hermanos. Estamos a minutos de entrar a la audiencia, una audiencia histórica que ya es una victoria para las vecinas que hace 5 años que reclaman. Bueno, ¿cuáles son tus palabras y, bueno, las expectativas de esta jornada? Sí, no, bueno, ratificar el concepto que vos acabás de señalar. Realmente es una audiencia que es histórica. Es innovadora, es la primera vez que en el marco de un amparo colectivo ambiental un juez abra una audiencia de este carácter, informativa y pública. Hay que tener presente que no existe en el país antecedentes de esta naturaleza en los tribunales inferiores. Hay un único registro de estos antecedentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precisamente que se han ventilado casos muy importantes, el caso Mendoza, el caso Dino Salas, y más recientemente la problemática que vincula a las provincias de Mendoza y La Pampa, que es sobre el río Atuel. De manera que un juzgado de jerarquía inferior adopte ese mecanismo como forma de garantizar también la participación ciudadana, nosotros lo vemos como muy loable. Y bueno, es en definitiva la posibilidad que hace más de 5 años los vecinos vienen buscando y que la justicia le viene negando, esta posibilidad de poder brindar testimonio directo de los damnificados, es decir, gente que pueda venir a manifestar y expresar personalmente al juez cuáles son sus vivencias, cuáles son sus inconvenientes, cómo esta planta de bioetanol ha modificado su cotidianidad precisamente. Así que nosotros celebramos esto. De hecho, acabamos de ver cómo incluso desde el otro lado la empresa Porta ha hecho ingentes esfuerzos para evitar de que precisamente esta audiencia se lleve a cabo, ha presentado 3 recursos impugnando las características de esta audiencia, así que la Cámara con muy buen criterio ha ratificado lo resuelto por el juez Vaca Narvaja y ha dicho que la audiencia en definitiva se tiene que llevar a cabo porque se va a celebrar en el marco de atribuciones que tienen los jueces ambientales, que el artículo 32 de la Ley General del Ambiente los autoriza para llevar adelante este tipo de acción, así que bueno, ansiosos también con los vecinos de poder entrar y poder manifestar ellos lo que realmente sienten. Bueno, muchas gracias Darío y los esperamos hasta que salgan. Dale, con gusto, hasta luego. Ansiosos de entrar, decía Darío Ávila, ansiosos de llevar adelante esta audiencia en la cual tenían la oportunidad de presentar las partes, sus descargos, ¿no? Allá luego de que el juez decidiera que en esta instancia no se iba a escuchar la voz de expertos y expertas que habían sido oportunamente citadas a declarar. Estamos ahora al aire con Romina, ella está allá en las inmediaciones de tribunales, porque particularmente queríamos consultarle un poco el clima que se está viviendo ahí y además, ¿qué es lo que va a pasar con esta noticia de que ni siquiera se presentaron los abogados de Porta Hermanos? Hola Romy, ¿cómo estás? Te saludamos desde los estudios de Zumba. Hola Nati, ¿me escuchan bien ustedes desde allá? Sí, extrañándote acá. Bien, bueno, como adelantaban ustedes, estamos aquí desde tribunales federales. Un día histórico para la lucha de los vecinos y vecinas de zona sur de la ciudad de Córdoba. Pero bueno, como ustedes están comentando, estamos en un escenario de absoluta incertidumbre porque hasta el momento no se han presentado ni la familia Porta ni sus abogados, así que estamos a la espera. El juez ya ha abierto las puertas de la sala de audiencia, no ha comenzado por ese motivo, pero bueno, estamos a la espera, están todas las vecinas sumamente emocionadas, después de 5 años de haber estado golpeando todas las puertas para que las atendieran, tienen la posibilidad hoy histórica de dar su testimonio y bueno, por el momento estamos a la espera y no se sabe bien qué es lo que va a suceder. Afuera están las organizaciones, escuchamos la música del tema Fuera Puerta de Perro Verde y bueno, y ya están los preparativos para una gran olla popular agroecológica, como siempre, en estos espacios de lucha contra un modelo productivo que es contaminante, saqueador y extractivista. Romy, ¿hay posibilidades de que las vecinas puedan comparecer igual, aunque no aparezca Porta, o se suspendería la audiencia en caso de no comparecer? Y todavía eso no está claro, no está claro el escenario. No nos han dado una notificación oficial de cómo se procedería, pero bueno, ahí todavía estamos en los minutos de espera también que está prevista, Romy, para estas situaciones. Cualquier novedad nos avisáis, si no nos volvemos a comunicar más tarde. Y si querés podés presentar el audio que estábamos por escuchar, el audio de una de las vecinas de Porta de Hermanos, si querés contarnos quién. Bien, son las palabras de las vecinas antes de entrar a la audiencia. En estos minutos previos a que sean formalmente las 10 de la mañana, que era la hora en la que estaban citadas, y bueno, manifiestan sus expectativas y bueno, sus deseos y lo importante que es esta instancia para ellas. Se escuchan ahí las voces de Mirta, de Carmen, de Silvia y de Celeste. Muchas gracias, Romy. Cualquier cosa, estamos en comunicación. Y escuchamos entonces el audio. Yo pido que el juez los escuche, que hace 5 años que estamos en la calle defendiendo a nuestros hijos y bueno, todos los vecinos de la zona sur y yo pido que el juez los escuche, que hace 5 años que estamos en la calle defendiendo a nuestros hijos y bueno, todos los vecinos de la zona sur y especialmente del barrio. Lo único que nosotros pedimos es que el juez dé una solución, que los escuche para que esta planta se retire del barrio. No puede estar en un barrio tan chico, una empresa tan, pero tan grande, emanando tantos químicos en el aire. Así que eso, tengo mucha fe de haber llegado acá y bueno, y pedir, quiero estar en el barrio, quiero seguir viviendo ahí y disfrutar con mi familia, porque Porta me está quitando todo, me está llevando mi familia, en mi casa no se puede estar y bueno, tengo mucha fe hoy que alguien los escucha, nada más. Era la voz de una de las vecinas de allí de Budas, de la organización Vecinas Unidas por la Vida, que vienen dando una importante batalla, emocionada de estar allí. Nos vamos a un tema musical y seguimos en este Enredando las Mañanas, como siempre, enredándonos y empapándonos de esta realidad de luchas de todos los rincones de nuestro país y del continente. La culpa fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto. Que alguien me dio un mapa porque me he perdido. Ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hace el tiempo. cada. Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando. Como el agua se hace hielo, nos congelamos. No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos. Fuimos salvajes y animales hasta que nos matamos. Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía. Te lo dije que si no lo intentas no sabrías. Y si algún día funcionaría, intento volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mi madrugada y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. Quiero bailar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mi madrugada y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, volvemos al aire Enredando las Mañanas. Te recordamos que nos estás escuchando a través de www.rnma.org.ar y a través de tu radio más cercana, comunitaria, alternativa y popular. También podés comunicarte con nosotros al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, al Twitter, @rnma-arg, y particularmente a los de esta radio que estamos haciendo el programa hoy, Radio Zumba la Turba, www.zumbalaturba.com.ar, Facebook Zumbalaturba y Twitter @zumbalaturba. Así es, estamos iniciando este segundo bloque de contenido de este Enredando a las Mañanas. No tengo con quién discutir hoy si es el segundo, el tercero, el cuarto. Pero si se cuenta o no se cuenta el primero. Pero bueno, nada. Estamos como siempre cortas y cortos de tiempo. Así que vamos a contarles sobre... Yo salgo hasta afuera a devolver una llave y vuelvo. Ah, bueno, Franco se va a devolver una llave afuera y vuelve. Entre tanto, vamos a compartir el audio que nos acercó Lucas Guzmán, compañero de Mucho Palo Noticias, esta vez con una nota que no tiene que ver con el contexto represivo propiamente dicho, sí con los mecanismos disciplinadores del Poder Judicial, en este caso desplegado, como en tantos otros, contra una mujer, Gilda Morales, pero más que contra ella, contra su hijo. Está exigiendo ya casi a 2 semanas de huelga de hambre la restitución de su niño desde diciembre del año 2015, un proceso judicial plagado de irregularidades y maltratos contra este niño de muy pocos años y una lucha sostenida. Hay que decir, veíamos y repasábamos notas sobre este tema para dar contexto de parte del padre. El abogado remite al inexistente y absolutamente y mentiroso síndrome de alienación parental, el famoso SAP, el mecanismo que aluden los padres abusadores para exigir la restitución y revinculación con sus niños. Así que bueno, queríamos compartir el audio de lo que decía Gilda Morales. Ella está en las inmediaciones del Tribunales de Córdoba, de Tribunales 1, exigiendo la resolución y la restitución urgente de su hijo, que a esta altura ya tiene daños psicológicos y físicos prácticamente irreversibles por esta situación. Nos encontramos con Gilda Morales, esta mamá que desde el martes de la semana pasada se encuentra en el ingreso del Palacio de Justicia de los Tribunales de Córdoba en huelga de hambre, reclamando la restitución de su hijo. Te pido nos cuentes, nos amplíes el reclamo y nos comentes un poco más del caso. Mira, estoy pidiendo la restitución inmediata de mi hijo. Desde hace un año y siete meses están todos los pedidos de restitución en el civil, en el fuero penal también y bueno, en otros lugares, en derechos humanos. Yo estoy pidiendo una restitución, que es un reclamo legítimo que hago, porque mi hijo fue sacado de mi hogar en condiciones infrahumanas. Ha sido esto en contra del dictamen de un cuerpo oficial técnico de familia que dijo que el padre no estaba en condiciones, o sea, no estaba apto para tenerlo a mi hijo. Lo fundó muy bien y este cuerpo técnico previno el daño que actualmente Victorio está sufriendo. De hecho, dijo en ese informe que el padre solo podía tener visitas asistidas con acompañante terapéutico. Y hay una jueza, que es Silvia Cristina Morsildo, del juzgado cuarta nominación, que lo saca a mi hijo en contra de este dictamen y esas visitas asistidas me las pone a mí, o sea que ha sido incluso con dolo. Lo más grave es que para llevar a cabo esto, esta jueza me metió presa durante dos meses utilizando de secretario el fiscal Ernesto de Aragón del Fuero Penal Distrito 1-4. Me persiguió este señor fiscal de oficio inventando un delito que nunca cometí, como secuestro, por ejemplo. Todo esto está en manos de la justicia ahora, ¿no? Entonces yo estoy pidiendo el reclamo inmediato, porque después de salir, de estar presa, estuvimos 10 meses sin ver a Victorio, sus dos hermanos y yo. Así que yo creo que si la gente que tiene alguna duda, digamos, sobre el caso, sobre lo que sucedió, yo creo que los derechos que violados de mi hijo, sobre todo esta, esto de tenerlo 10 meses aislado de toda su familia y de su centro de vida, no resiste ningún debate. O sea, la violación acá es clara, digamos, independientemente de la opinión popular o de lo que este fiscal y esta jueza han insertado en los medios de comunicación de Córdoba, principalmente sobre mi persona. Imagínate que esto no debería ser y no debió haber sido nunca un juzgamiento moral como estos funcionarios públicos intentaron hacer, ¿no? Así que bueno, yo pido la inmediata restitución de Victorio de manera cautelar, que es lo que debe ser y que es lo correcto. Sí, incluso estando acá yo fui testigo de que se presentaron varios casos con la misma jueza. Sí, esta es una jueza que está muy cuestionada, que tiene muchas denuncias penales, tiene incluso sumarios administrativos. Y bueno, por supuesto que somos muchas las madres que sufrimos, digamos, el aberrante trato y la violencia por parte de esta mujer, la violencia institucional sobre todo, ¿no? El abuso de autoridad, digamos, a la cual nos tiene acostumbradas a todas las madres. Acá se ha solidarizado un montón de gente que ha pasado de madres, hombres también, porque hay hombres que sufren lo mismo. Y yo les pido a los grupos de madres, de asociaciones, que se sumen, digamos, que se sumen a este reclamo mío, que debería ser el reclamo de un montón de padres, hablo padres en general, ¿no? Que son víctimas de esta jueza y de otros del juzgado de familia. Recientemente, ayer, más precisamente, pudiste ver a tu hijo, ¿cómo se encuentra? Sí, mira, lo vimos ayer porque el padre durante más de dos semanas no lo llevó a donde lo vemos cuatro horas miserables, y vuelvo a aclarar que esto encima ha sido puesto para él. O sea, esto lo puso un cuerpo técnico para él. Bueno, sus hermanos y yo, después de que formulamos una denuncia por impedimento de contacto, el fiscal lo obligó a él al llevarlo a este lugar. Y bueno, mi hijo, por supuesto, está esperando volver a su casa, a tener una vida familiar, digamos, corriente, como todo niño. Yo, por supuesto, estoy contenta de haberlo podido abrazar, encontrarme con él después de tantos días, sus hermanos lo mismo. Mi hijo no está bien, que es lo que puedo decirte, tiene un deterioro importante. La justicia está noticiada de ese daño. está noticiada de todo, tiene ya un daño en su visión, que es un daño físico y visible. Imagínate, el daño psicológico es inconmensurable, o sea, porque ha sido un chiquito que estuvo 10 meses sin ver a nadie, aislado. Así que bueno, yo espero que esto se solucione lo más rápido posible y pido también a la gente que se solidarice con esta situación y que vean solamente a mi hijo, que acá no es importante ni su padre ni yo, acá es importante Victorio. Lo que importa es Victorio, el daño que siguen infligiéndole, y que es un rehén del Poder Judicial de Córdoba en concreto. Esto ha sido siempre así y es claro en todo lo que ha sufrido desde el momento uno, como fue sacado con la Policía Federal y sin intervención de ningún asesor de menores, lo quiero dejar bien en claro, ni del fuero de familia ni del fuero penal. O sea que esto ha sido más que aberrante, porque está previsto, digamos, en la ley, que esto jamás debió haber sucedido de esta forma. Con las organizaciones que se han acercado, con incluso políticos, no sé si se han acercado desde acá, el Poder Judicial, ¿se han solidarizado con vos? No, mirá, la verdad es que acá vienen, sí, han venido políticos, han venido de todos lados. Todos te dicen, uy, qué bárbaro, qué desastre esto, todo, qué horror, y bueno, pero la ayuda no llega, Victorio sigue ahí, y los pedidos de restitución sin contestar concretamente. Así que yo también le hice un pedido al gobernador, le pedí al Poder Ejecutivo que a través de la CENAF se oficia la restitución inmediata de mi hijo, porque es lo que debe ser y lo que corresponde. Tampoco tengo respuesta, y también quiero aclarar que cuando uno le habla a un gobernador es porque pertenece a determinado partido político, no. O sea, yo quiero decir que hablarle al gobernador no debería ser una cuestión casi de extraterrestres, ¿no? Yo le hablo porque es el gobernador que tenemos, no porque concretamente yo pertenezca a algún partido político, porque él es el jefe y el titular de la CENAF, lo dice la ley 9.944, entonces, ¿a quién tengo que reclamar? Reclamo a Schiaretti porque él es el jefe, simplemente por eso. Entonces no es un discurso como me dijeron, no, esta señora está loca, es megalómana, tiene delirios de que la venga a atender el gobernador. No, es al gobernador, porque él corresponde, digamos, el reclamo directo a él, es así. Bueno, Gilda, ya serían 9 los días de huelga de hambre. Está siendo asistida por médicos también. Y bueno, queremos saber hasta cuándo permanecerás acá en tribunales y hasta dónde llegará el reclamo. Mira, en realidad te corrijo, hoy es el 10º día que estoy de huelga de hambre, solo estoy tomando agua. Y mira, voy a permanecer acá hasta que me lo traigan a Victorio, hasta que esto se resuelva. Por ahora, mi voluntad no está quebrada, así que no me voy a ir sin mi hijo. Bueno, muchísimas gracias y que siga la lucha. Gracias. Bueno, gracias a vos. Volviendo al aire de Enredando las Mañanas, y para seguir con este tema, va a haber el día miércoles una acción de visibilización, una marcha, una concentración, y estamos en comunicación con Flor Bianco, del colectivo de visibilización de abusos sexuales infantiles. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Franco, buen día, gracias por darnos este espacio para difundir la acción del miércoles. ¿Nos podés contar en qué va a consistir la acción del miércoles? Sí, bueno, el sábado hicimos una asamblea abierta para determinar qué medidas se pueden tomar para acompañar la lucha de Gilda Morales, que ya lleva 15 días en una huelga de hambre, solicitando que le devuelvan la guarda, que sin ningún tipo de justificativo legal, ni psicológico, ni psiquiátrico, ni nada, se le quitó desde hace un año aproximadamente. ¿Cómo? No, seguí. A esa asamblea concurrieron, además de organizaciones, muchas mamás que están pasando a causa de la jueza Morcillo por la misma situación, de revinculaciones de sus niños con los padres denunciados como abusadores, que sobre los que todavía no se ha emitido ninguna sentencia, más allá, digamos, de lo que podemos discutir de los procedimientos absolutamente arbitrarios y cuestionadores de la palabra de la mujer, de las mamás cuidadoras que se acercan. Entonces, fruto, digamos, de todas estas arbitrariedades, de todas estas violencias que sufren las mujeres cuando van a los juzgados de familia, y sobre todo teniendo en cuenta la situación de los niños, que, como te digo, siempre vinculados con alguien que está acusado de denunciado como abusador, se revinculan los niños. Entonces, por eso decidimos hacer una concentración para repudiar el accionar de la jueza Morcillo el miércoles a las 11 de la mañana frente al edificio de Tribunales 1 en la calle Caseros, al frente del Paseo Sobremonte. Ahí en la zona del centro, al frente de la municipalidad, casi también ahí a pocos metros. Y la jueza Morcillo, como me decías, ¿cuántas causas ustedes tienen contabilizadas o aproximadamente que ha resuelto de esta forma de revincular a los niños con los padres abusadores? Sí, que nosotros conozcamos en el colectivo nuestro ya hay 10 casos. Incluyendo, digamos, el de Gilda, pero sabemos por comentarios, por diálogos con otras organizaciones que son muchas las familias que están sufriendo por su arbitrariedad. También en eso estamos, en un relevamiento de las causas, porque en realidad lo que desconocemos son causas donde la jueza Morcillo haya fallado a favor de los derechos del niño. Entonces, como nos extraña eso, estamos haciendo un relevamiento de causas, así que y de los oyentes, hay alguien que pueda acercarse para también dar apenas algunos datos. Sabemos que son causas privadas, pero también entendemos que necesitamos unirnos para lograr que el Poder Judicial entienda que no puede volver a victimizar a tantas familias impunemente. Bueno, Flor, ¿nos podés contar por dónde la gente puede seguir las actividades que están haciendo, si hay eventos en Facebook sobre la concentración de este miércoles? Sí, tenemos la página del colectivo en Facebook, que se llama Colectivo de Visibilización del ASPI, que son las siglas de Abuso Sexual Infantil, y allí está toda la información, los datos de contacto, donde pueden encontrarnos. Y ya está por salir el evento en cualquier momento para que también puedan seguirlo por ahí. Muchas gracias, Flor. Nos estamos encontrando. Mucha suerte el miércoles y fuerza con toda la situación de Gilda y el relevamiento que están haciendo. Bueno, muchas gracias, Franco. Chao, hasta luego. Seguimos con Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desigualdad, la mentira y la muerte se pueden adueñar de tu alma, de tu mente, de tu realidad. Te ofrezco mi corazón para que puedas crear. Nuestro tiempo es este que tenemos presente. Un tiro en la garganta no nos callará. Nuestros pasos hacen mucho más que presentes en el camino hacia la verdad. Shalai, shalai, give me my love. Shalai, shalai, nada que perder. Shalai, shalai, give me my love. Shalai, shalai, nada que perder. ¡Bla! Mis sentidos agudizan y te distingo detrás de la luz. Me mantengo alerta para esquivar el mal. Nuestra oportunidad es esta, día a día despegándonos. La ciudad húmeda que nos sostiene y aprendemos a beber el agua del mar. Del mar. Shalai, shalai, give me my love. Shalai, shalai, nada que perder. Shalai, shalai, give me my love. Shalai, shalai, nada que perder. Shalai, shalai, give me my love. Shalai, shalai, nada que perder. ¡Bla!

suficiente tuvimos que aguantar toda la mierda del método machista, degradación, ser sumisa, no chistar, firme doctrina que adoptan las familias. No quiero que el maquillaje sea la libertad, no quiero que los golpes sean las caricias, por eso y mucho más, nunca callar, arremeter contra toda injusticia. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Volvemos al aire de Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. El reloj no tiene pilas, por eso me equivoqué en la hora hace un rato. Nos podés escuchar por www.rnma.org.ar y a través de la web de zumbalaturba.com.ar. Las redes sociales son Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook y en Twitter, @rnma-arg. Y el canal de Telegram. Así es, y estamos en un nuevo bloque de este Enredando las Mañanas, como decía Franco, ya 11:10 y eso, ay, parece que se nos acaba el programa y son tantas las cosas que todavía nos quedan por abordar. Pero bueno, queríamos comunicarnos ahora a raíz de una situación que viene dándose hace un tiempo ya sostenidamente y que tiene que ver también con lo que hablábamos en relación a los medios de comunicación y el abordaje de los femicidios. Desde compañeras periodistas y comunicadoras se ha conformado hace ya más de dos años, el colectivo Ni Una Menos, que tiene su expresión también aquí en Córdoba y que han denunciado que una de las integrantes del colectivo, conocida comunicadora local, ha sufrido sistemáticamente amenazas y hostigamientos por parte de un violento. Así que bueno, para comentar un poco esa situación, estamos en comunicación, estamos al aire con Silvana Zanelli, ella es una de las integrantes del colectivo y queríamos que nos comente un poco cuál es la situación. Hola Silvana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saludamos. ¿Cómo les va? Buenos días. Un abrazo. Bueno, sí, nuestra compañera Mónica Reviglio, que es periodista de los SRT y forma parte del colectivo Ni Una Menos, ¿no? Uh-huh. Y ella, como tenía un programa especialmente de género todo el año pasado, era donde se podían tratar más temas, ¿no? Este año ella sigue tratando temas de género dentro de los noticieros. Y llevó adelante todo lo que sucedió con Karina Centeno, una mujer que sufría mucha violencia de mano de su marido Alejandro Cerchetti, e inclusive al punto tal de golpearla en la calle frente a sus hijos, dejarla desfigurada. A partir de eso es que ella continúa con el tema y más allá de lo que hace la justicia con Cerchetti, Cerchetti empieza a acosar a Mónica Reviglio. Un acoso que se inicia más o menos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Silvana? Y estamos hablando de que todo esto empieza más o menos, ¿no? En enero del 2015, que es cuando muestra realmente Karina Centeno las marcas de la violencia sufrida, ¿no? Una violencia que además se expresó incluso en, digamos, el Estado le dio un botón de pánico incluso a este hombre. En un momento había sido condenado por la Cámara 9 del Crimen en la ciudad de Córdoba, todo bien, 14 meses de prisión por la violencia, ¿no?, contra su mujer. Y después, en un momento este hombre sale libre y en otro tipo de denuncias que hace él contra su mujer, le dan un botón antipánico a él. Increíble. Son esas cosas que también ida y vuelta dentro de la vía judicial. Así es, que finalmente, de hecho, llegaron a detenerla de una manera indignante, que tuvieron que retractarse rápidamente y liberarla a Karina, ¿no? Una de esas acciones realmente aberrantes. Eso fue el año pasado, claro. Silvana, además Mónica inició una serie de procedimientos en contra de este señor, este violento. Sucedió lo siguiente, habíamos sacado un comunicado desde el CISPREN, apoyando a nuestra compañera Mónica Reviglio, este es el gremio de prensa CISPREN, y a partir de ese comunicado hubo una fiscalía que quiso actuar de oficio. Entonces, en esta fiscalía, que se actuó de oficio, trabajaron por el acoso de Cerchetti hacia Mónica Reviglio, ¿no? Exacto. Una vez que se hace todo eso, Mónica, por supuesto, tuvo que ir a testimoniar, el grupo de Ni Una Menos la acompañó a la fiscalía, bueno, muchas cosas que hay que hacer, pasos que tiene que ver la vía judicial. Hicimos todo eso y Cerchetti, que por supuesto está libre, ¿no?, me empezó a mandar cartas, documentos, tanto al CISPREN por el comunicado, a Mónica Reviglio, a los SRT, a todo el que pudiera, y que él haya entendido que se lo ha maltratado a él, ¿no? Cuando uno pone hombre violento, ese tipo de cosas, la ponía en tela de juicio. Y se ordenó la restricción, si no me equivoco, ¿no?, de este hombre hacia Mónica. ¿Cómo? ¿Se ordenó efectivamente una restricción? Sí, se ordenó la restricción hacia Mónica, en el domicilio de Mónica, y ahora también en los SRT, para que no se acerque a los SRT y que nadie de los SRT deje entrar o que se acerque a esta persona. Eso sí ha quedado claro ahora entre el directorio de los SRT y esta orden de restricción. Sin embargo, ustedes volvieron. Porque ustedes volvieron a emitir un comunicado denunciando justamente que, a pesar de estas medidas judiciales, este hombre sigue hostigando, ¿no? Sí, sigue hostigando y sigue mandando cartas. O sea, por supuesto, tiene abogados. que hacen esto, y por eso es que nosotras volvimos a hacer un comunicado y empezamos a pedir más adhesiones de otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Buscando adhesiones para que nos apoyen en esta movida que es fuerte. Así es, Silvana. Te agradecemos muchísimo, ¿no? Esta comunicación, bueno, justamente hoy uno de los temas que abordamos en el programa es el abordaje de los medios de comunicación acerca de los femicidios y la violencia, y también es un elemento del tema del hostigamiento hacia las periodistas que deciden construir esas noticias de otra manera, ¿no? Así que te agradecemos, claro, muchísimo, bueno, Silvana, el contacto, y quedamos a disposición desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ya que estamos, sí, lo que podemos agregar es que Córdoba tiene un código de convivencia que hay que empezar a difundirlo para que la gente lo use en este tipo de casos también, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el fiscal aplicó el artículo 65 del código de convivencia, ¿no? Que es el que te intimida, te hostiga, te maltrata físico, psíquicamente, ese tipo de cosas. Este código de convivencia se puede usar para todo caso de la vida cotidiana, que parezca de lo más sencillo, ¿viste? Cuando hablamos de los micromachismos, de ese tipo de cosas que parecen pequeñas, que no son, para ir a la cuestión de la justicia, nosotros tenemos el código de convivencia y somos una de las pocas provincias que lo tiene. Así es, bueno, te agradecemos, Silvana, entonces, bueno, y quedamos en contacto. Dale, nos vemos, chao. Era Silvana Zanel, integrante del colectivo Ni Una Menos y del CISPREN, del Círculo Sindical de la Prensa. Bueno, con ahí eso también, claroscuros en relación al código de convivencia, que muchísimas organizaciones denuncian como herramienta represiva, pero que, bueno, evidentemente tiene ahí algunos artículos que habilitan algunas herramientas de protección en este caso, ¿no? Sí, también estar informados en cuanto al código de convivencia, lo que implica es poder tener mejores herramientas a la hora de que la policía intente aplicarte el logo, también podés aplicarlo. Si vamos a hablar del código de convivencia, les invito a visitar la página web de Marcha de la Gorra, en el cual pueden encontrar en un apartado del costado izquierdo el kit de resistencia al código de convivencia, en el cual pueden ver las figuras que se pueden desprender de los artículos del código de convivencia y también las diferencias que tiene y las no diferencias que tiene con el antiguo código de faltas. Dime al oído todo lo que sientes. Regálame el cielo, la luna. Ahuyenta de mí a las serpientes. Entrégame mares, tus pieles, sonrisas y manos ardientes. Enséñame a descubrir mis lugares, mis valles, hazme transparente. Escríbeme en cuentos con muy buena gente. Deséame la felicidad. Escúlpeme en barros y enciende el fuego de la verdad que dices que en mí tú sientes. No espero menos de ti. Veo menos en ti. No encuentro nada que pueda hacerme sentir diferente a ti, verás. No ves que somos igual. Sabiendo que al medio nos hemos de fundir en uno más. Llévame a viajar por mi mundo con alas de fuego caliente. Hazme sentir que la vida es amor que se siente. Regálame tu vibrar, que solo mi vibrar lo siente. Y en medio de la velada con silencio grítame qué quieres. Juega con mi sombra, cámbiame la forma si quieres. Encuéntrame sin buscarme y búscame sin que me esperes. Quítame lo malo que ves y píntame con tus pinceles. Y hazme creer que no solo es verdad lo que tú crees. No espero menos de ti. No veo menos en ti. Nada que pueda hacerme sentir diferente a ti verás. ¿No ves que somos igual? Oh, ¿no ves que busco sentir? Ah, me entrego sabiendo que al medio nos hemos de fundir en uno más. Volvemos a Enredando las Mañanas. Una vez más te cuento del programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, que a la vez somos internacionalistas, porque ahora vamos a hablar sobre Venezuela, sobre estudiantes venezolanas que están en Argentina, que han sufrido algunos ataques por parte de algunas adherentes a las derechas venezolanas, que también, debido a la construcción mediática que se viene dando de la situación en Venezuela, han sufrido algunos ataques en su estadía en Argentina. Así es una manera inadmisible de intentar editar a nivel local lo que son las prácticas violentas que están desarrollando la derecha escuálida en Venezuela. Empezaron a desplegar toda una serie de amenazas contra estas jóvenes y, bueno, justamente ellas, junto a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hicieron una denuncia ante la Fiscalía Quinta del Juzgado 32, por estas violencias, incluso acompañando la prueba necesaria. Para que nos comente un poco más, estamos en comunicación con José Schulman. Él es integrante justamente de la Liga. ¿Nos escuchás, José? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí. Bueno, se trata de un hecho realmente grave, porque creo que se combinan dos cosas. Una es la derecha fascista venezolana, que intenta amedrentar, bueno, no solo a los venezolanos en Venezuela, sino que ahora empieza a agredir mediante amenazas brutales que para los que conocen un poco la realidad venezolana, hay que decir que en Venezuela han quemado vivo a 23 militantes chavistas, con lo cual que ahora se pongan amenazas de quemar vivas a dos muchachas estudiantes partidarias del Proyecto Popular Venezolano, es realmente realmente muy grave. Y el costado venezolano no oculta que en la Argentina se van configurando situaciones cada vez más peligrosas, como lo muestra el secuestro entre Leura, desaparición, digo, es realmente preocupante, y sobre todo el cinismo de la ministra Bullrich, de Garabano y del demás integrante del gobierno, que simulan que no saben nada, que no saben de qué se trata. Claro, justamente hay que decir eso, ¿no? La construcción mediática a nivel internacional que se está haciendo es como si la violencia desplegada en Venezuela viniera de parte del Estado, y en realidad son estos grupos de derecha minoritarios, pero sumamente violentos, que están generando acciones como esta, los linchamientos y quemar vivos y vivas a integrantes del chavismo o no, o gente que presumen que efectivamente son chavistas. ¿En qué consistieron las amenazas que sufrieron estas dos jóvenes? Ellas venían siendo amenazadas desde las redes desde septiembre de 2016, pero hace unas semanas hubo un evento en apoyo a la constitución que la Asamblea Constituyente de Venezuela, y a partir de que aparecieron en una nota periodística de Telesur, se registraron más de 30 amenazas por las redes, desde plataformas autoasumidos como la oposición venezolana. Entregamos 32 capturas de pantalla de esas amenazas, e insisto, esas amenazas, en el contexto de que la derecha quema viva a personas en Venezuela, adquieren un carácter mucho más preocupante, y bueno, entendemos nosotros que el gobierno, que habla y habla y habla del terrorismo, acá tiene la oportunidad de perseguir y encarcelar a un grupo terrorista, claro, que como es de derecha, mira, para otro lado. No le interesa encontrarlo ni perseguirlo. ¿Y cómo sería jurídicamente, digamos? ¿Se hizo esta denuncia y ellos deberían ser citados? ¿Están identificados? Bueno, la justicia debe investigar y identificar a los... Eso en términos técnicos es muy sencillo porque se le entregaron toda la captura de pantalla. Deben identificar a los titulares de las cuentas de Facebook, de Twitter, desde cual emitieron las amenazas, y debe proceder por el delito de amenaza grave, etcétera, etcétera. Nosotros hace unos años ganamos un juicio en la ciudad de Santa Fe sobre contra un ex represor que desde su correo electrónico amenazaba a testigos y Hola, José. Sí, estamos... No, digo que no hay ninguna proeza técnica hoy identificar al titular de una cuenta, ni mucho menos, y además no se ocultan, actúan con la impunidad de que se cree fuerte, ¿no? Así es. ¿Y se pidieron algunas medidas de protección, además, de estas jóvenes? Bueno, nosotros en hicimos esta denuncia y le sugerimos a la embajada que apelara a mecanismos que rigen las relaciones entre los estados, puesto que estas muchachas han sido becadas por la Universidad de Lanús en un convenio con una organización social y vienen en el marco de un convenio entre estados, con los cuales la responsabilidad del Estado argentino se incrementa. No solo son ciudadanas, no son seres humanos, sino que están en el marco de un acuerdo entre dos estados que obliga mucho más al Estado argentino, aunque bueno, sabemos que el Estado argentino no se viene caracterizando por cumplir acuerdos ni pactos internacionales ni ningún tipo de parámetro de lo que se considera la protección de los derechos humanos. Así es, José. Bueno, quedamos atentas también, venimos justamente cubriendo y sabemos que estos amedrentamientos han tenido lugar en cada rincón del continente en el cual hemos salido a expresar nuestra solidaridad con Venezuela. Aquí en Córdoba también apareció la derecha escuálida queriendo interrumpir los actos públicos que hemos hecho abrazando al pueblo venezolano en este proceso tan difícil que se está atravesando. Así que bueno, te mandamos un abrazo desde acá y quedamos ahí en comunicación. Decíamos recién que estabas ahí yendo a despedir al compañero Alberto Pedroncini, ¿no? Abogado de Derechos Humanos. Comentaba, si querés comentar muy brevemente, bueno, estamos con poquito tiempo. Alberto militó unos 60 años, hasta sus 93 años, y bueno, es el autor intelectual de dos juicios paradigmáticos. Uno es la apropiación sistemática de niños y el otro es el Plan Cóndor. ¿Por qué digo que es el autor intelectual? Porque cuando regía la impunidad bruta, pura, total, desde la Liga y desde la PGH, Alberto investigó y encontró que en esas leyes de impunidad había resquicios que justamente tenían que ver con el robo de niños y con los delitos internacionales. Y en su momento, en los años 90, él diseñó una estrategia que en estos últimos años generaron dos condenas de impacto internacional. Uno es la condena del Plan Cóndor y otra las condenas a los altos jefes militares por el plan sistemático de apropiación de niños. Así que es realmente una persona no solo ética, coherente, a través de 50, 60 años de militancia, sino también de una inteligencia y una capacidad intelectual excepcional. Así que bueno, ha vivido como corresponde, con mucha ética, y hoy venimos a despedirlo acá. Así es, uno de los imprescindibles, ¿no? Así que bueno, nos sumamos en el abrazo desde Córdoba. Gracias. A la despedida del compañero Alberto Pedroncini y a todos los compañeros y compañeras allá. Y quedamos, nos ponemos una vez más a disposición para lo que haga falta desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Gracias, igualmente. Era José Shulman, integrante de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, hablando de la presentación judicial que se hizo ante las amenazas a las jóvenes estudiantes venezolanas en el marco de un programa de intercambio estatal, y por otro lado despidiendo al abogado Alberto Pedroncini, una de esas personas que vivió esos 94 años, por suerte, dando su vida a la lucha cotidianamente. Así que bueno, vamos rápidamente, son las 11:31 y como decimos siempre, nos golpean la puerta acá las noticias esperando el abordaje en este Enredando a las Mañanas, así que vamos rapidito a un tema musical y continuamos. Siempre es, si el amor fue real, Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos al aire de un nuevo enredando, de un nuevo bloque del Enredando las Mañanas, en comunicación con la compa Claudia Coro, del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, pero además comunicadora feminista, comunicadora popular y feminista. Y un poquito queríamos conversar un poquito en relación a, bueno, esta noticia que nos, una vez más nos ha atravesado y transido de dolor, que es la aparición del cuerpo de Anahí. Y además el dolor, una y otra vez repetido ante el tratamiento que están dando los medios de comunicación y la construcción de Anahí que están haciendo. Por eso queríamos compartir con vos, Claudia, que te saludamos, y una reflexión en torno a esto, ¿no? Por un lado, a la situación con Anahí, pero además a la construcción que se está haciendo de los femicidios en los medios de comunicación hegemónicos en general. Sí, primero agradeciendo la llamada, compartir la indignación, el dolor, la rabia que provoca un nuevo feminicidio y como dicen ustedes también el tratamiento que tiende, por un lado creo que a naturalizar que ya que nos acostumbremos a estos crímenes y a que el comentario que ya no se puede eludir, porque en otros momentos estos crímenes eran invisibilizados, ahora es victimizar a las asesinadas, a las víctimas, una vez más, buscar en qué podrían haber favorecido o no esta situación, qué problemas tenían, exponerlas y exhibirlas por datos policiales, la verdad que es algo horrendo, y lo que no se muestra en ningún caso, lo que no se dice es, por un lado, la ubicación de la violencia patriarcal como una forma con que se construyó históricamente el sistema patriarcal, con el que se construyó estructuralmente este sistema de imposición de la dominación de los varones sobre los cuerpos, las vidas, la libertad de las mujeres y de las diferencias sexuales, y invisibilizar también las complicidades con las que se genera este sistema patriarcal, donde obviamente los medios de comunicación de masas son uno de los que participan de esa complicidad, pero también los tribunales, también las fuerzas represivas, es decir, hay una larga lista de instituciones del Estado y también por fuera del Estado, de la sociedad civil, que son parte de la cultura patriarcal. Así es, Claudia, no se dice las complicidades del sistema, no se señala muchas veces a quienes son los que ejercen la violencia, y la noticia se construye mucho más culpabilizando a la víctima del femicidio, ¿no? Y tampoco se dice qué procesos venimos dando en relación a visibilizarlo, o qué vuelta le podemos dar a esta visibilización que no sea justamente otro mecanismo de disciplinamiento, sino de empoderamiento, ¿no? Esa es una de las preguntas que nos hacemos, quienes hacemos una comunicación que se construye desde el feminismo, que quiere denunciar estas violencias sin generar un mensaje de miedo y terror, que me parece que además, y de naturalización, que es lo que están haciendo estos medios. ¿Cómo podemos pensar estas situaciones? ¿Cómo acompañarlas desde nuestros medios? Sí, creo que estamos buscando los caminos. Una cosa que a comentar también, y creo que es fruto de nuestras reflexiones, pero que debería ampliarse, es que mucho del mensaje de revictimización de quienes sufren estas situaciones de violencia se construye sobre la base del morbo. Uh-huh. O sea, se trata de tocar desde las grandes medios de comunicación la parte morbosa de los cómo, qué pasó exactamente, o no exactamente, o inventar alguna historia. Y eso también merece una reflexión por parte de quienes escuchan a los medios, no rechazar ese tipo de comunicación patriarcal que estimula estos aspectos tan horribles de nuestra propia subjetividad. Y entonces yo creo que sí, el tema que al que apuntás en la pregunta es cómo desde los distintos mecanismos, ya sea, tenemos una herramienta como la educación sexual integral que no se utiliza en las escuelas, en las universidades, y que necesitamos que se potencie, que se desarrolle, problematizando estas situaciones, pero necesitamos también que el movimiento social, que el movimiento popular ponga en discusión estos temas, los debata y construya alianzas con el feminismo, que estamos haciendo todos los esfuerzos desde los feminismos y desde los feminismos populares para organizarnos, para responder a estas violencias, para acompañar a las víctimas y a sus familiares, para que las pibas sepan y adquieran elementos de autodefensa feminista. Es decir, que no sea el miedo lo que se instale en nuestra subjetividad, sino la capacidad de organizarnos colectivamente. Yo creo que acá hay una tensión entre el miedo que nos lleva a aislarnos, e incluso muchas de las políticas públicas que tienen como único elemento el refugio, el aislamiento, mini cárceles, como decía en algún artículo, donde nos vamos a ir encerrando porque no nos animamos a salir a las calles, o recuperar las calles colectivamente, masivamente, como desde el Nena Menos y desde otras formas de organización lo hemos venido realizando. Es decir, no perder las calles creo que es una cuestión fundamental, pero no solo en las grandes movilizaciones, también en los movimientos cotidianos que vamos haciendo. Es decir, hoy como nunca es necesario la acción colectiva hasta para poder caminar por las calles, ¿no? Así es, Claudia. Bueno, sabemos que estás en el contexto de un taller allá con las compañeras de la FOB, así que no queremos quitarte más tiempo, pero si querés agregar algo, y si no, te despedimos con mucho afecto, mucho cariño y muchas gracias por estos minutos. No, les agradezco a ustedes y decir eso, ¿no? Que ellos lo que tratan de hacernos es sentir que no podemos más, es sentirnos derrotados a las mujeres, a las feministas. Y nuestra respuesta tiene que ser la contraria. Nosotras estamos avanzando y por eso nos están golpeando. La revolución feminista es necesaria y la estamos haciendo. Así es. Un abrazo grande. Un abrazo, Claudia. Te agradecemos muchísimo y nos quedamos con esas palabras. La revolución feminista será y la estamos haciendo. Gracias, Claudia. Y a no perder la alegría. Y a no perderla. Así es, alegría rebelde. Un abrazo. Bueno, escuchábamos a Claudia Corol con una reflexión en torno al abordaje que se hace en los medios de comunicación, esta vez del asesinato a manos del femicida, aún no ha trascendido el nombre, de Anaí. Vamos a un temita musical y seguimos entonces con este Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, decidimos no ir a un tema musical porque son las 11:44 y todavía nos quedan varios temas que quisiéramos abordar, ¿no? Van a entrar todos. Pero no queríamos dejar de comunicarnos con Viviana. Ella es una de las compañeras trolebuseras que se han convertido en un símbolo de la lucha por la dignidad del trabajo acá en la ciudad de Córdoba, una de quienes instalara la carpa en las puertas de la Municipalidad de Córdoba exigiendo al señor intendente Ramón Mestre Hijo que los atienda y que les dé una respuesta. Son muchísimas las acciones que han desarrollado en los últimos días en apoyo a las compañeras, pero también las decisiones que ha habido desde las empresas, desde la patronal y la municipalidad. Para que nos comente un poco, para actualizar esta situación, estamos justamente en comunicación con Viviana. Buen día, Viviana, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día, te escucha un poco cortado. Ah, bueno, vamos a tratar de comunicar, de mejorar la comunicación. ¿Ahí no nos escuchás un poco mejor? Sí, ahí te escucho. Sí, ah, sí. Bueno, Viviana, ¿querés contarnos un poco? Bueno, ¿estás todavía allá en la carpa, en la municipalidad? Sí, estamos todavía acá en la carpa, en la municipalidad. Ya sé, la verdad que ya se ha perdido la cuenta, porque más de 25 días, porque, todavía no tenemos respuesta de nada. Nosotros con la huelga de hambre, más o menos hace 3 días, 4 días atrás, nosotros nos atendieron los médicos, nos dio anemia, nos dio que teníamos falta de líquido, porque nosotros habíamos decidido no tomar más agua, entonces por recomendaciones de los médicos hemos decidido tomar un poco de sopa, alimentarnos un poquito más por nuestra salud y por pedido pura y exclusivamente de nuestro, en mi caso, de mi hija y de mi nieta, que se pusieron muy mal cuando, porque estaban preocupadas, entonces no quiero ponerlas mal a ella, entonces bueno, ahora seguimos con la huelga de hambre, no tan estricta como hasta hace días atrás, por lo menos ahora tomamos un poco más de sopa, tomamos leche, le ponemos un poquito de queso a la sopa, porque no quién puede sostener una huelga de hambre tantos días. Claro, Viviana, y además las queremos vivas y fuertes. Porque no, realmente... por eso, porque a nosotros todas las mujeres que han venido aquí a apoyarnos, nos han pedido eso. Entonces nosotros estamos más fuertes, la verdad que nos ha hecho bien, tomamos jugo de arándano, que dicen que es bueno para que sea un alimento. Pero no, yo por mi familia, porque uh-huh. Yo soy único sostén de familia y mis hijas me tienen a mí. Así es. Si a mí me pasa algo, mis hijas se quedan solas. Entonces uno piensa un poquito más. Pero no, nosotros continuamos con esto. No es estricto ya, porque, te vuelvo a repetir, nadie puede sostener una huelga de hambre tantos días. Por supuesto, y además la indignación, porque ustedes ya deberían haber sido recibidas por el intendente, que sí, tiene el deber de darles una respuesta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque la verdad que es muy inhumano, muy insensible una persona que no tiene corazón, porque la verdad que permitir tantos días a cinco mujeres, somos señoras, que estamos solas, y dejarnos tanto tiempo acá y bancarnos la burla de mucha gente de allá arriba que se baja y nos mira como si fuéramos delincuentes, que los delincuentes en realidad son ellos. Así es. Es muy triste que tengamos que estar en esta Argentina, en esta Córdoba tan bella que es Argentina, colmada de gente tan corrupta, de que lo único que les importe son los intereses de ellos y nada más, y no les importa los intereses del pueblo. Así que es. Con todo lo que ellos se roban y se meten en el bolsillo, mueren niños, mueren gente en accidente, porque no le invierten dinero a esta Córdoba ni a esta Argentina. Entonces lamentable esto. Y a mí me llena muchísimo, me hace mal, porque la verdad que son muchos días y uno extraña a su familia, yo en mi caso, mis hijas, mis nietos, que ellos dependen de mí. Pero por ellos me voy a seguir quedando acá hasta obtener alguna respuesta favorable a mi problema y al problema de todas mis compañeras. Claro, Viviana, te abrazamos fuerte desde acá. Y sabemos que de hecho ha habido ciertas decisiones que lo que buscan es dividir también la lucha de ustedes, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos días con la cuestión de los fueros a las delegadas? O ¿qué decisiones? Bueno, los fueros ellos, los hicieron todo ese circo que hacen en UTA para retirar los fueros. Pero los fueros, vos para decir los fueros, yo no soy ni gremialista, ni delegada, nunca lo fui, no fui nunca activista, no, nunca nada, o sea, yo soy una simple trabajadora y hablo por lo que más o menos entiendo, que no es mucho, pero no es lo correcto, que de hecho los fueros demoran 2 años, 4 años, creo que no recuerdo, que para sacárselos. La delegada, una de las delegadas, Erika, volvió a trabajar y nos alegramos muchísimo porque ella también tiene familia, ella también tiene hijos y ella no tiene la culpa de nada. Uh-huh. Los únicos culpables son los de arriba. Y los otros delegados todavía no sabemos nada, si los han llamado o lo que sea, no todavía no tenemos conocimiento. A las trolebuseras nadie más, y no reincorporaron a ninguna más. No reincorporaron a nadie. Solamente cuando fue el conflicto, el día que fue el conflicto, que estábamos todos despedidos, había dos compañeras que también tenían carta de documento y que estaban también despedidas o una cosa así, porque nosotros vimos las cartas y lo supimos, pero esas dos las llamaron. El primer día, el martes, ellas volvieron a trabajar, pero bueno, una de ellas, y nos alegramos también porque nosotros no tenemos nada en contra de nuestras compañeras, nosotros no vamos en eso, al contrario, nos alegramos. ¿Cuántas siguen despedidas, Vivi? Y somos 66 las despedidas. Sí, seguimos siendo las mismas. Uh-huh. Bueno. Vivi, tenemos que desgraciadamente cortar porque no podemos seguir, se nos termina el programa, pero bueno, no queríamos dejar de llegarnos de esta manera allá para que además llegue a todo el país por medio de la Red Nacional de Medios Alternativos la injusticia que se está cometiendo acá, los mecanismos que el Estado y la patronal aplica además y que no logra romper esta unidad porque bien grande y bien digno es lo que decís de que no, justamente, ¿no? Lo que están buscando es la vuelta al trabajo para todas y no van a poder quebrar la lucha de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y seguimos a disposición, como siempre, para lo que ustedes necesiten difundir. Muchísimas gracias de todo corazón. La verdad que, como siempre les digo a todos los que me llaman, muy agradecidos por preocuparse por nosotros y estar al pendiente. Gracias de todo corazón, Que tengan buenos días y, bueno, muchas bendiciones. Un abrazo grande. Era Viviana Chiatti, una de las trolebuseras que ya hace más de 20 días que se encuentran en las puertas de la municipalidad exigiendo que Ramón Mestre, que no se me ocurre adjetivo reproducible para sumarle, las atienda con el reclamo de la reincorporación a las 66 compañeras trolebuseras despedidas por el Estado municipal. Nos quedan apenas minutos de programa y queremos volver a las puertas de los tribunales para saber qué está sucediendo en la audiencia de Porta de Hermanos. Así que vamos rápidamente a un breve corte y volvemos al aire. Gastadas. La paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas. Que pare la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.